Bienvenida, Emilce, a Noticias con Mate. Hola chicos, mucho gusto. Un buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, Emilce, mañana a las 7 de la tarde en la Biblioteca Morena es la cita para esta charla sobre la ESI, ¿no? Sobre la educación sexual integral. Sí, vos sabés que nosotros, bueno, como Frente Riojano, somos una organización donde participan, digamos, un sinnúmero de compañeros, no solo de cooperativas, sino también de gremios, y bueno, nos constituimos en algún momento también como partido político a través de la figura de Victoria Romero, y tenemos mucho trabajo territorial. Desde ese trabajo territorial hemos escuchado a padres y a docentes, lo que nos preocupa aún más, como con posturas poco interesantes, te diría, frente a estos nuevos escenarios que nos tocan vivir y su posición en relación a lo que es la educación sexual integral. Entonces, bueno, movilizados por eso es que empezamos a organizar este espacio donde vamos a tener algunos profesionales que obviamente nos van a transmitir, digamos, un conocimiento más teórico, pero sobre eso lo que más nos interesa es abrir un espacio de debate posterior donde podamos interactuar miradas, sacarnos dudas, hacer preguntas directas, bueno, etcétera, ¿no? Pero en relación a todo lo que tiene que ver con la incorporación de la educación sexual integral en la currícula de todos los niveles en nuestro sistema educativo. Una ley que ya está aprobada hace mucho tiempo, que no se aplica por esta resistencia y por este lobby, sobre todo de la Iglesia, y se ha teñido de muchísimos mitos, ¿no? Sí, en realidad, mira, hay muchos factores, por lo menos el análisis que nosotros podemos hacer, que tienen que ver para que se aplique o no. Desde INFOR, que es el Instituto de Formación Docente, se han generado instancias de capacitación en este área. No muchos docentes han accedido a hacerla. En las instituciones educativas, si bien es parte, digamos, de una transversalidad en todos los espacios de formación, porque no tiene un espacio específico, sino que se supone que uno tiene que poder hablar de toda la problemática de la educación sexual integral, lo cual obviamente toca las cuestiones de género, vos lo tenés que poder hablar desde la biología, desde la historia, ¿me entendés? Y no, esto no pasa desde la música, se podría trabajar desde tantos aspectos. Entonces ahí vemos que hay unas ciertas falencias en las gestiones institucionales de las distintas, digamos, instancias formativas, en quienes están promoviendo la mirada o la construcción de las planificaciones y la mirada crítica de qué planifica un docente, y bueno, ya ni hablemos de cómo llega el docente a dar clase, ¿no? O sea, creo que hay una como una falta de interés y de compromiso desde los distintos niveles del sistema educativo. Pero también tenemos que rescatar que hay algunos docentes que sí lo trabajan, y eso está bueno, ¿me entendés? Porque realmente le están dando a los pibes elementos que les van a permitir formarse para muchas de las cuestiones de las que después nos estamos quejando o no entendemos por qué pasaron, cuando en realidad también es parte de la información y de los conocimientos que todos los sujetos debieran poder manejar, ¿no? Hay como una especie de animosidad particular, ¿no? Por no dar educación sexual, ¿no? Mucho tabú, sí, nosotros, también. Sí. Nosotros creemos que sí, creemos que, como vos decías anteriormente, la Iglesia tiene mucho que ver en esto. La Iglesia en cuanto a preceptos y en cuanto por ahí a mandatos tan extemporáneos hoy, ¿no? Y claro, bueno, las contradicciones de las que sabemos que tiene la Iglesia como institución. Y bueno, y también creo que hay unos temores que están arraigados, digamos, en todo el tabú de la educación sexual o de la sexualidad, más que de la educación sexual, donde no nos podemos hacer cargo de los deseos, de las sensaciones, de las identidades, de los posicionamientos, de las construcciones culturales que uno puede ir haciendo. Hay mucho miedo, me parece, o sea, a ver, educación sexual también se toca con género de una manera muy directa, ¿no? Entonces, yo creo que hay una movida muy fuerte en la estructura social en el punto de, wow, ¿qué nos estamos permitiendo? ¿Viste? Como que una cosa que no le pones en palabras no existiera. Claro. Bueno, me parece que tenemos que poder romper la lógica binaria y empezar a pensar desde otro lugar y hacer construcciones más sanas, ¿no? Donde realmente estemos todos incluidos desde nuestras elecciones y siendo lo más honestos posibles en esa construcción de un social colectivo, integrado, transversal, todas estas cosas. Y como vos decís, hay algunos docentes que han aplicado esta ley de educación sexual integral en las escuelas, en distintas escuelas, y a partir de ahí han saltado un par de cosas muy interesantes. Se han descubierto abusos, ¿no?, por parte de en las escuelas y también intrafamiliar, y eso es muy importante. Sí, es más, a un pibe, digamos, como que recién está empezando a reconocer su cuerpo, a ver la cuestión del respeto, el sentir, el deseo. O sea, ¿por qué ocultar todo esto? Las zonas erógenas existen, y existen desde que el bebé sale de la panza de la mamá a través de distintas estimulaciones. Entonces, ¿por qué negarlo? Y muchas veces, sí, como vos decís, el hecho de poderlo poner en palabras, de poder que un referente, que para los chicos es un referente importante de la cultura, como la maestra, te puede decir determinadas cuestiones, permitió que entre los pibes empiecen a hablar y empiecen a decir, a ver, no, che, esto que está pasando, ¿por qué este tipo de caricia? ¿Por qué este tipo de...? Y ahí han saltado muchísimas cosas que, como vos decís, tienen mucho que ver en el ámbito intrafamiliar. Entonces, si esto no se habla, también de alguna manera se avala, ¿no? Me parece duro decirlo, pero es así. Si yo no te digo que esto está mal, ¿por qué vos tendrías que pensar que está mal, no? Emilce, ¿quiénes van a disertar mañana? Mira, tenemos un equipo extraordinario de gente que va a estar ahí participando, porque por un lado conseguimos que el Ministerio de Educación nos acompañe con un par de sus integrantes del equipo técnico de ESI, lo cual es importante en el punto de que nos parece que es la palabra más acreditada para hablar de la normativa y de la obligatoriedad en el marco del sistema educativo, ¿no? Pero después también tenemos, no sabemos todavía el nombre de quienes van a estar, pero ya nos han dicho que por lo menos van a ser dos de los miembros del equipo que van a estar con nosotros. Muy probablemente en un rato sepamos, porque estamos tramitando también desde el Ministerio que declaren este evento como de interés educativo. Justamente yo estoy saliendo ya para el Ministerio a ver si ya tenemos la resolución. No queremos confirmarlo hasta no tener la resolución en mano. Y después tenemos a la doctora Mabel D'Ambrosio. Mabel es una médica pediatra, pero está especializada en adolescencia. Ella tiene una trayectoria interesante en el Hospital de la Madre y el Niño y fue una de las referentes. Estuvo trabajando, como representando al hospital cuando se empezó a confeccionar todo el protocolo provincial de abuso y maltrato. Una palabra muy interesante de Mabel y que también va a permitir, nos parece, aclarar o interactuar con aquellos padres que, están poniendo como muchas cuestiones en duda, ¿no? Al ser especialista, digamos, desde niñez y adolescencia, puede darnos una palabra muy certera en todo esto. Y la va a acompañar Alejandra Romero, que es psicóloga. Alejandra es integrante del equipo interdisciplinario del Ministerio Público de la Defensa. O sea, tenemos realmente representantes comprometidos con la temática, pero sobre todo interpelados por el cotidiano, que nos van a dar seguramente unas perspectivas que ni quienes nos creemos muy avanzados hemos podido acceder a tomar en cuenta y analizar. Alejandra además forma parte del equipo de orientación y de apoyo de la Escuela Especial 371. Entonces también nos parecía importante poder visibilizar cómo esto de la educación sexual integral tiene una arista mucho más compleja cuando estamos hablando de sujetos que son portadores de alguna discapacidad, ¿no? Y también nos acompaña Emilia Nieto, que Emilia es integrante del grupo de docentes por el derecho de decidir. Entonces, también con mucha formación, con mucha participación, y digamos, esa es una de las que está como más en contacto con todas estas problemáticas que en los espacios educativos están apareciendo. Yo estimo, y varios de los que nos juntamos a charlar, es por una serie de temores, digamos, de romper este status quo que en cierto sentido nos viene bien en distintos ámbitos, ¿no? Así que bueno, ese es el grupo de profesionales que están convocados para formar el panel, y como más o menos nuestra intención es que se abre el espacio de debate, sea realmente un momento para intercambiar, para construir. Bueno, también invitamos obviamente a los padres, a los estudiantes de los profesorados. Nosotros hemos cursado invitación a los 5 institutos de formación docente de acá de la capital, y bueno, solicitando en cada uno de los casos que hagan extensiva la invitación a los estudiantes, porque ellos ya están en las prácticas tomando contacto con los chicos de la primaria, bueno, del nivel inicial, depende, ¿no es cierto?, qué profesorado estén haciendo, y ellos en esas 2 o 3 clases que les toque, según el curso en el que están haciendo la práctica, también debieran poder incorporar estos contenidos de la educación sexual integral en ese interactuar con los chicos, ¿no? Emilce, así que bueno. Sí, no, sí. No, te decía, muchísimas gracias por este contacto, la verdad que nos has aclarado el panorama y es muy interesante lo que va a suceder mañana a partir de las 7 de la tarde en la Biblioteca Mariano Moreno. En la Mariano Moreno, sí, la verdad nosotros estamos así como con muchas ganas, le estamos poniendo la mejor de nuestras energías. Fíjate vos que hemos seleccionado como 3 temas para el recorrido. Uno que tiene que ver con los marcos normativos, ¿no es cierto? Pero bueno, también cuáles son los debates actuales frente a esos marcos normativos. Después pensamos que la ESI es más allá, ¿no? Es como una propuesta pedagógica que te puede servir realmente, es herramienta para la construcción de nuevos sentidos y nuevos órdenes simbólicos. Y bueno, y el aporte de la medicina en cuanto a cómo la educación sexual realmente, desde qué enfoque vos la volvés una educación integral. Así que bueno, la verdad que gracias por habernos hecho este espacio como para conversar con ustedes y que el público tome contacto más allá de lo que ustedes nos están pasando como difusión y aquello que nosotros pensamos como organizadores, ¿no? Así que te agradezco un montón y bueno, nos gustaría también contar con la presencia de alguno de ustedes si pueden, porque también esto puede generar un espacio para ponerlo después en algún programa o invitar para seguir debatiendo y construyendo, ¿no? Seguramente. Muchísimas gracias, Emilce, y será hasta la próxima. Bárbaro, gracias a ustedes. Buen día para todos. Buen día. Chao.